DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. I'm a Trumpster, motherfucker. Beli jam. Muka pada bunga setiap kali dibalas. Performance by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. For me, spy, video food, begin. I'm a Trumpster, motherfucker. performance by DJ Opus Remix. Bye. alegría Macarena, con tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, con tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, regálalo con dos amigos. Macarena. Performance by DJ Opus Remix. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, con tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, con tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, yo no sé lo que es la pena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Victorino, de la jura de bandera de muchacho, se la dio con dos amigos. Hands up everybody, to party tonight, for me spy, video música, se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Thank you. by DJ Opus Remix. by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. Oh, by DJ Opus Remix. Oh, to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Thank you. party tonight. For the spy, DJ Opus, baby. Aku tak performance by DJ Opus. I'm a Trumpster, motherfucker.

by DJ Opus Again. By DJ Opus Remix.

Nice.